hace rato con el enfrentamiento aquí en Álvaro Obregón, en Juchitán. Nos informan que el compañero se encuentra ya en un hospital, aquí cercano, a 40 minutos. Está siendo intervenido quirúrgicamente, lo tuvieron que operar. No le encuentran la bala sigue alojada. Entonces, bueno, el estado que reportan es grave. No tenemos mayor información en este momento, solamente que lo están operando y que su condición es un poco delicada, ¿no? Aquí la situación sigue tensa, la cuestión es expectante, se sigue valorando por parte del cabildo y los integrantes de la asamblea comunitaria, pues los pasos a seguir. Bueno, como comentaba hace rato, pues políticamente se logró el objetivo al no permitir la instalación de las casillas y no realizarse la votación, pero bueno, pues sobrevino este enfrentamiento entre integrantes de la policía comunitaria de Álvaro Obregón y gente de los partidos políticos, ¿no? De la contra. Entonces, bueno, esa es la situación. Los demás compañeros, bueno, ya fueron atendidos. Algunos resultaron con esquirlas en espalda, en el pecho. Hay un compañero que tuvo munición de escopeta en la cara, pero bueno, su estado es estable, no reporta mayor problema. El único compañero, bueno, es el que está siendo ahorita operado en un hospital aquí a 40 minutos. ¿Sí? Sí, compañero, algo que nos quisieras informar para pues seguir, digamos, mantener este enlace y saber, digamos, quiénes son los agresores directos del compañero. En algún momento nos comentaban que el compañero lo golpearon durante el traslado hacia el hospital. No sabemos exactamente cómo fue. Sí. En un primer momento, pues bueno, los agresores, quienes dispararon, pues es la denominada policía constitucional de aquí de Álvaro Obregón, que es gente vinculada a los partidos políticos, contraria a la asamblea comunitaria. Después, bueno, cuando el compañero era trasladado hacia un hospital, fue detenido en el ejido Zapata, que es un ejido aquí contiguo a la comunidad de Álvaro Obregón, y ahí fue golpeado nuevamente, bueno, fue golpeado por la policía municipal de ese ejido. Fue golpeado, fue encerrado en un calabozo de la policía municipal, hasta que, bueno, debido a la intervención del cabildo comunitario de Álvaro Obregón, se presionó y lo soltaron para que el compañero pudiera ser atendido. Entonces, bueno, se responsabiliza directamente, pues, a la policía municipal, ¿no?, tanto de Álvaro Obregón como del ejido Zapata, de la agresión sufrida y de la condición que ahorita se reporta del compañero que está siendo operado. Muy bien, compañero, pues vamos a estar atentos a la situación médica de nuestro compañero y por supuesto a los resolutivos a los que puedan llevar tanto el cabildo como la asamblea comunitaria de Álvaro Obregón. Sí, se está redactando un posicionamiento por parte de la asamblea comunitaria que será difundido por sus medios. Entonces, pues bueno, los invitamos a estar pendientes, ¿no? En cuanto la asamblea llega a sus conclusiones, bueno, pues ya lo estarán difundiendo. Y pues bueno, están circulando, no sé si ya pudieron observarlas, están siendo difundidas fotografías. Sí, algunas. La vida de los compañeros. Sí, algunas fotografías ya las hemos estado publicando. Bien. Sí, pues esa es la situación, sigue expectante aquí. Hay rumores de una posible incursión de los contras, pero pues nada confirmado. La guardia permanente, que siempre está aquí en el cabildo comunitario, pues está expectante. Muy bien, compañero, con mucho cuidado y estamos atentos a la situación. Bueno, pues escuchamos la situación médica de nuestro compañero de Álvaro Obregón. Nos parece que es bastante preocupante y bueno, vamos a estar al pendiente de de la situación médica de nuestro compa y ver cómo podemos ir poco a poco, ver cómo se puede dar respuesta a estas agresiones que